Mari Mari con Pulamiel, Mari Mari con Puché, Incheta Natalia Millapiñel. Aquí estamos hoy día como mujeres mapuche, nos sumamos al paro del 8 de marzo, a la huelga. Nos decidimos reunir, converger mujeres mapuche de todas las comunas, de todos los territorios que hoy en día habitamos acá en la ciudad, en la Guarría, con la convicción de que también como mujeres somos parte, somos oprimidas, somos dominadas por este sistema, compartimos la misma lucha con el resto de las otras mujeres que se autoconvocan para poder marchar, para poder visibilizar demandas, para visibilizar la realidad, cierto, de que el sistema patriarcal aún no ha terminado, que continúa con diversas formas de opresión y de dominación. Nosotras como mujeres mapuches, nosotras también tenemos una lucha que nos hace igual estar en pie de guerra, lucha que tiene que ver con la liberación de nuestros pueblos, de nuestras familias, de nuestras comunidades, la violencia hacia los niños, hacia nuestros mayores. Por lo tanto, nuestra lucha ante el sistema patriarcal también es una lucha contra el sistema capitalista, para salvar los recursos, para proteger a los niños de los territorios. Por lo tanto, nuestra lucha como mujeres también es la lucha por la liberación de nuestros pueblos nación. Ese es nuestro eje para esta marcha, también visibilizar a las lamien que han luchado, que han decidido defender los territorios y han muerto de manos de las empresas, de manos del Estado, así como también todos los presos y las presas políticos mapuches. Por lo tanto, acá nosotras venimos juntas a visibilizarnos nosotros también, que nuestra lucha en la ciudad también es por mostrar nuestra identidad, por no ser ocultada. Y eso, que siga la lucha, wey.